EPOC, significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Quiero que le explique a la gente qué significa esto y cómo se da. Bueno, este es un, en realidad es una suma de enfermedades que llevan a un trastorno funcional del pulmón que se denomina, como vos bien lo dijiste, por sus siglas, EPOC, que son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Deberíamos ponerlo en plural porque es así. No hay una enfermedad que lo produce, sino varias. Entre ellas, una enfermedad que ha tomado mucha difusión hace tiempo atrás con la enfermedad de Sandro, que es el enfisema pulmonar, ¿no? Que es una enfermedad muy relacionada al cigarrillo. Pero también hay otras enfermedades como la bronquiectasia, que es una dilatación anormal de los bronquios, algunos tipos especiales de asma, algunas formas clínicas especiales de asma, que producen esto que hemos denominado enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. ¿Obstructivas a qué? Obstructivas al paso de aire. Lo que se entorpece es el pasaje de aire, y fundamentalmente el pasaje de aire expiratorio, aquel que tratamos de sacar, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo es que llega una persona a sufrir esta situación? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Y cuáles serían los síntomas? Claro. En el tema, tenemos algunas claras muestras, algunos estudios muy importantes, han concluido en que, por ejemplo, el cigarrillo es una causa es una causa clara y evidente de que la produce. ¿Qué produce? Produce una enfermedad que se llama enfisema, que es ni más ni menos que destrucción de la parte funcional del pulmón, ¿no es cierto? Esto puede tener muchos estadios, ¿no es cierto? Desde el más leve, que pasa prácticamente desapercibido, es aquel fumador que no tiene ningún síntoma, pero que alguna pesquisa puede hacer el diagnóstico. El método fundamental, el método más claro para llegar a este diagnóstico es un estudio que se denomina espirometría, que lo que hace es medir casualmente el aire expirado. Si esa expiración, tomando en cuenta los datos del paciente, como ser altura, peso, edad, en fin, considera que por tablas está por debajo de un valor predictivo para ese paciente, bueno, consideramos que hay un trastorno en la expiración, en la cantidad de aire expirado, ¿no es cierto? Esa es una causa que puede llevar a este tipo de enfermedades, que afecta a una población muy importante del mundo. Hoy se estima que hay más de 2 millones de personas afectadas por este problema en el mundo. Otras no tienen una clara causa. En el tema del cigarrillo quiero hacer un paréntesis, porque hay otras también. La polución ambiental es una de ellas y es fundamental. Porque si tomamos en cuenta que alrededor del 28% en algunas poblaciones, en algunos universos fuma, el 100% de las personas está en contacto con la polución ambiental, o sea que hay muchas personas que están en contacto, muchas más personas que están en contacto permanente con la polución ambiental que con algunos factores como son el cigarrillo, que también producen estas cosas. El tratamiento principal para este tipo de enfermedad consiste en evitar la causa, ¿no? Directamente, no fume más. Claro, hay causas que son, digamos, si bien es cierto, pareciera que fácilmente evitarlo, como ser el cigarrillo, pero merece un tratamiento y es difícil para el paciente fumador dejar de fumar. No es imposible y hay tratamiento, y hay otros tratamientos que tienen que ver con mejorar el pasaje de aire a través de la vía aérea. Se dan medicamentos que van desde desinflamatorios locales por vía inhalatoria, broncodilatadores de acción local también por vía inhaladora, hasta medicamentos por vía oral que de alguna manera producen un proceso desinflamatorio. Hace unos días atrás se llevó a cabo la cuarta conferencia internacional sobre sobre EPOC, ¿no es cierto? Sobre avances en el EPOC y manejo del EPOC. Y entre algunas cosas fundamentales que se subrayó, no era que no se sabían, sino que se subrayó, es, primero, que no es una enfermedad primitiva de los hombres, ¿no es cierto? Hoy en día, la mitad de la población con este tipo de enfermedad es mujer y la otra mitad varón. Es uno a uno. ¿Esto por qué es importante? Porque en general, sobre todo en mucha de la población médica, se demora el tratamiento y se demora el diagnóstico de esta enfermedad en presencia de una mujer, porque hay un preconcepto de que la mujer no lo padece, no padece este tipo de enfermedad. Entonces es importante remarcar esto, que sí lo padece, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tomamos en cuenta eso, podemos mejorar un poquitito la pesquisa de este tipo de individuos para un pronto tratamiento. Esto fue uno de los, digamos, de las subrayados, los puestos en negrita de esta conferencia. Otra, que la mitad de la población que padece esta enfermedad es menor a 65 años. Lo cual, hoy en día, estamos hablando de una población activa, ¿no es cierto? Laboralmente activa, una población que genera, entre otras cosas, un gran gasto económico, no solo al individuo, sino a la población en general, al país en general. Y otro aspecto fundamental es que, como bien vos lo decías, el aspecto integral de la enfermedad, que no solo compromete la vía aérea, sino que impacta muchísimo en otros órganos, sobre todo en el sistema cardiovascular. Y también se ha visto que, por ejemplo, puede influenciar en la aparición de enfermedades que antes no se las vinculaba estrechamente, como la diabetes.